¿Qué pasó? Alejandro, yo no voy a seguir con lo mismo. ¿Pero con lo mismo de qué? ¿De qué tú hablas? Me voy de aquí. Yo necesito cambios. Ya todo me cansa. ¿Cambio? ¿Cambio? Tú lo tienes todo. ¿De qué tú hablas? Sí, Alejandro, cambios. Lo material y tu fama a mí no me llenan ni me van a llenar. Voy a cambiar el número. No trates de conseguirme, por favor. No me interesa saber nada con relación a ti. Tomaste tus decisiones. Otro día que pasa y te extraño. No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí. Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz, pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí. Y yo trato de seguir y no puedo hacer nada. ¿Cómo acostumbrarme a que mañana te vas? No quiero despedirme de ti, pero sigo aquí, por siempre voy a estar. Puedes estar a lo lejano, donde cae la nieve. Puedes estar en un desierto o en cualquier relieve. Y voy a escribirte cartas pa' que FedEx te la lleve al buzón de la casa donde hagas tu vida cuando la renueves. Chica, no voy a negarte que me duele aceptar que no eres mía y que perdí la propiedad con tus papeles. Voy a buscarte con un póster y con los carteles diciendo que me cargues en tus maletas cuando vueles. Escalas de la vida, no importa que yo pida. Me conformo con que estés feliz con todo lo que decidas. Siempre me he levantado de las caídas, pero es que no es mi culpa que derrame lágrimas mientras te escriba. Tomaste tus decisiones, otro día que pasa y te extraño. No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí. Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz, pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí. Y yo trato de seguir y no puedo hacer nada. ¿Cómo acostumbrarme a que mañana te vas? No quiero despedirme de ti, pero sigo aquí, por siempre voy a estar. Le pido a Dios que no te suelte. Te sigo en Instagram pa' poder verte. Tanto tiempo y no acabé de conocerte. Me dan ganas de ponerte en una caja de cristal pa' protegerte o colocarte en un lugar en donde no puedas caerte. Pocas veces lloro, pocas veces oro y no canto, pero me pongo autotune y te hago un coro. Tengo una reservación en la luna para estar solos. Dime tú si me convierto en el Ralph Lauren de tu polo. Yo tengo mil historias pa' contar, pero que sepan, mil cosas por decir, dudo que quepan. Y baby, te soy realista, Costón dice que no voy, que no me vista. Lo que es tuyo volverá sin que le insista. Tomaste tus decisiones, otro día que pasa y te extraño. No saben cómo duele ver que ya no eres pa' mí. Dicen que no es necesario tenerte pa' ser feliz, pero ninguno está pasando por lo que me pasa a mí. Y yo trato de seguir y no puedo hacer nada. ¿Cómo acostumbrarme a que mañana te vas? No quiero despedirme de ti, pero sigo aquí, por siempre voy a estar.